Amables oyentes, es muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. ¿Y qué tal, Raúl? Una alegría, una responsabilidad también estar aquí en este momento para participar de esta conversación. Tomo sus palabras de responsabilidad y también de delicadeza para presentar este tema porque no es tan fácil. Hay una profecía que nos está mostrando Daniel, que recibió Daniel de Dios y que la está compartiendo. Dice que yo después, Daniel dice que después que vi la visión, me puse a escribirla. Y por eso llegó a nosotros de esta manera. Y está representando la historia del mundo de una manera diferente, con más detalles, que están identificando a estos reinos que existieron. Y cuadra perfectamente, ¿no es cierto?, las características con los reinos que han existido y lo que el último reino que es Roma. Pero estaba pensando porque mientras leía este capítulo para poder tener una visión, yo le recomiendo que usted lo haga también. De repente aparece algo que dice lo siguiente: estuve mirando, o sea, estaba viendo la visión. Bestias terribles, se espanta, pero dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Evidentemente es todo simbólico. Aquí hay un simbolismo muy grande, pero ¿por qué interviene aquí esta visión? ¿Por qué a Daniel se le muestra esto ahora? Después de los cuatro animales, de estas bestias terribles. Yo estoy pensando en el capítulo 2, ¿no es cierto?, donde se muestra la imagen. La imagen se termina con una piedra, que es la segunda venida de Cristo. Pero aquí aún no se termina, sino que mientras está esto terrible que está haciendo el cuerno pequeño y las persecuciones que está haciendo por 1260 años, y eso lo puede corroborar usted, aparece esta visión en que le dice: mira, fueron puestos tronos y se sentó, está mirando un juicio. Evidentemente hay un juicio aquí, y esto, yo quisiera enfatizar esta idea, este juicio es una muy buena noticia, así como el Evangelio para nosotros actualmente, porque nuestro Dios actúa en favor de su pueblo. Dios juzga en favor de ellos ante el universo, que los mira como testigos y les otorga entrada al reino eterno de Cristo. Y yo creo que le da tranquilidad a Daniel porque entiende esto del trono, del juicio. Él ha estado en un contacto muy cercano con Dios. Y yo espero que nuestros auditores y nosotros mismos nos volquemos un poquito a esta información que nos está entregando Daniel, porque es bueno saber que Dios en algún momento va a terminar el juicio. Incluso el Apocalipsis en algún lugar dice, y aquí están las almas en el altar clamando, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Incluso nos vamos a encontrar más adelante que un ángel dice: bueno, ¿y hasta cuándo va a durar toda esta situación? Y da fecha y da tiempo. Eso es increíble como la profecía. Pero me dice, la descripción que hace para que entendamos bien, dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué pasa aquí? ¿Juicio? Bueno, ¿juicio? Hay un juicio. Claro. Pero hay un juicio que termina con un fallo, con un veredicto, que de acuerdo al apóstol Pablo en 1 Corintios 6, del 2 al 3, también de acuerdo al apóstol Juan, Apocalipsis 24, los santos ayudarán también en la obra del juicio durante el año. Lo que yo quiero decir en el fondo es lo siguiente, que el juicio se hace aquí en este momento, porque cuando los santos son recompensados en el momento del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, este acto presupone que ya han sido juzgados. Uh-huh. Este, el momento que estamos comentando, el juicio previo al advenimiento. Claro. Y se supone aquí que en este momento Dios va a actuar para sellar a sus hijos y dar el fallo a quienes corresponden. Dice acá incluso: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Noten usted, ahora seguía la información, ¿no es cierto? Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue derrotado, destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea, se fijan ustedes que el fin es un fin terrible que sucede aquí. Este es un juicio celestial a la cuarta y última de las bestias, esa terrible, y espantosa bestia romana. O sea, hay cosas que no vamos a entender hasta que llegue el momento que estemos viviendo los días de la eternidad, evidentemente. Claro. Ahora, Juan, ¿qué está viendo aquí? Incluso, ¿cómo será que Juan dice que era la traduce, la muestra como Juan el teólogo, como un dragón, que incluye estos 10 cuernos y el cuerno pequeño que están actuando? O sea, mire, quizás una pequeña explicación. Voy a retomar la idea nuevamente. Capítulo 2 nos mostró reinos. Terminó con la venida de Cristo. Capítulo 7 y 8. 9 es una oración maravillosa. El 10 y el 11 se van a entrar en más detalle que todavía nosotros no podemos descifrar y tenemos que atenernos a lo que la Escritura dice. Pero el 7 ya está entrando en detalle para decir que el proceso de salvación está terminando y Dios va a hacer su juicio, ¿no es cierto?, a estas naciones que han sido tan impenitentes, tan pecadoras, que han llevado a la tortura y al martirio a los santos, a los hijos de Dios. Los santos del Altísimo. Claro, y entonces está avanzando este juicio, nos está dando detalles, está diciendo esto se va a terminar, Dios va a poner final, pero por favor, esperen un momento hasta que se cumpla, ¿no es cierto?, y se presente toda la maldad que está detrás de esto. Ahora, es bueno recordar que este juicio allí en el cielo tiene lugar después del periodo de los 1260 años de actividad del cuerno pequeño, entre el 538 y 1798. Ahora, uno dice, ¿y qué pasó en esa época? ¿Por qué ese tiempo? Ahora, ¿qué pasa en 538? Es justamente cuando se le da la autoridad al Papa de la época, y él comienza a tomar vuelo, voy a decir así, a tomar autoridad, y no solamente en la parte religiosa, sino también en la parte, digamos, terrenal. Tomó esos dos poderes y esos dos poderes fueron nefastos porque hubo un periodo de 1260 días o años que el pueblo de Dios perseguido, y usted lo había mencionado, profesor, el periodo de la Inquisición, todavía claro, quedan algunos vestigios, incluso hay algunos museos que muestran esto horroroso, ¿no? Dice, pero ¿pudo suceder eso? Y efectivamente, un periodo negro de la historia. Y la verdad es que es muy, muy, muy terrible, ¿eh? Pero uno debería tener cuidado porque Dios está al timón, Dios está manejando la situación, Dios no está ausente de esto, nos va a llevar al triunfo si nosotros somos y estamos de parte de Él y de parte de la justicia. Eso es bueno tenerlo siempre presente, que la historia se mueve lenta pero inexorablemente hacia un fin predeterminado por Dios. Dios está al control de la historia, como acaba de decir. Y de improviso alguien dice, bueno, ¿y por qué no Dios no corta esto? Pero la cizaña y el trigo han de crecer, dijo Cristo, juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia, donde no habrá más oportunidad de perdón. Pero hoy sí, y lo invitamos para que usted reaccione frente a esto, estudie estas cosas y la aplique a su vida personal. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Un gran saludo para nuestros amigos.